Ahora sí vamos a tomar. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres que han sufrido por amor? Uy. A esas que han nombrado a los hombres mentirosos, falsos y traicioneros. Vamos a cantarle nuevo chimbote esta canción y van a cantar fuerte conmigo. Mis diosas del ritmo, maestro. De pronto